están los fumancheros. Para todos los fumancheros presentes esta noche. Para todas las fumancheras presentes. Bien, bien arriba esa mano. Si vos te haces el chorro te va a caber. A vos te cabe el tiro, empezá a correr. Para hacerlo de tranza por un papel. Y yo al noche como a tu mujer. El que nos salta, el que nos salta le gusta que le hagan la cola. Saltando y va. Hay un par de guayas que no saltaron, Si vos te haces el short no te va a caber. A vos te cabe el tiro, empezá a correr. Para hacerlo de tranza por un papel. Y yo a la noche como a tu mujer. Para, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. El ruido de metralla pa' que correr.